Esta soy yo, sola en el medio de la montaña, en el medio de mis amigos, antes de la fiesta, después de la fiesta, acá en el boliche, acá con mi mamá. Y todo lo que hago quiero que la gente lo vea. Por eso lo tomo en una foto y la subo a mis redes sociales, a mi Instagram, Twitter, Facebook, y espero que los que me siguen me den like, me digan lo linda que salgo o me hablen. Total, estamos en el siglo XXI, donde mis contactos ven enseguida mis publicaciones. Saben lo que hago, con quién estoy, a dónde voy. Al instante, a través de una instantánea tomada con mi iPhone o mi celular de alta gama, todo el mundo sabe dónde me encuentro. Es por eso que el deseo de fotografiarme es una manera de verme y darme a ver. De aquí la frase, una imagen vale más que mil palabras. La imagen tiene un valor de realidad que refleja nuestra identidad, que nos da una idea de cómo somos como personas y comunica a otros quiénes somos. Compartir es parte de nuestra vida cotidiana. Vivimos con otros y para otros. Su opinión es fundamental para construir nuestra autoestima, definir nuestro lugar en el mundo, alimentarnos de afectos y también para provocar afectos de todo tipo, de valoración, alegrías, envidias. Sin embargo, hay momentos en nuestra vida en la que necesitamos ver y demostrar nuestra imagen para asegurar nuestra propia imagen, para asegurar nuestro perfil. Por eso subo una foto con efectos para verme más linda, para que la gente me lo diga y así no sentirme fea, gorda. Necesito que el chico lindo de la escuela me lo diga, que le dé me encanta mi foto para sentirme contenta, o si no mi vida no tiene sentido. Todo el día, las 24 horas y los 7 días de la semana son aceptables para compartir lo que hacemos y cómo somos. La época en la que vivimos nos lo impone y lo permite. La imagen y la exhibición están impuestos o sobrevalorados en un mundo de consumo, donde todo es mostrado para que la gente lo compre, donde estás a la moda o sos conocido por la cantidad de likes que tenés en tu foto, tus posteos, y todo eso ayuda a potenciarlo. Nos mostramos por la necesidad de ser aceptados e intentar entrar en un grupo que nos identifique. Pero esto solo provoca que perdamos nuestra identidad, porque vamos construyendo nuestra imagen en base a algo que no somos y con interacciones virtuales, no en nuestro entorno cotidiano. Por eso es importante distinguir que somos mucho más que las fotos que nos sacamos. Descubrimos que los momentos vividos, aunque se intente plasmarlos en una foto, se desvanecen. Esa sonrisa por estar en una fiesta no es para siempre, no muestra tu vida diaria. Muchas veces mentimos y posamos para la foto que engaña, sonreímos o metemos panza para vernos más lindos. Pero eso no muestra nuestro verdadero yo. Y solo vivimos una mentira y vivimos para la foto. Nos centramos en la perfección de la imagen propia, donde usamos Photoshop para tapar ese grano que me salió, para ocultar nuestras celulitis o estrías, y para el que la vea una persona linda sin imperfecciones y nos dé me gusta. A veces nos enfocamos tanto en las redes sociales y en lo que pretendemos mostrar que no vemos lo que está a nuestro alrededor. No vemos nuestra realidad, incluso no nos vemos a nosotros mismos. Por eso es que si bien las selfies y fotos son lindas y nos ayudan a plasmar momentos de nuestra vida, es necesario mostrar la verdad y no perdernos en el perfeccionismo virtual de la actualidad.